11 de la mañana, 41 minutos. Seguimos en la 91.1 FM Pocahuyo. Seguimos en con más en esta mañana, cuando pasaron 41 minutos de las 11 de la mañana. Y decíamos, seguimos con más, y en este momento tenemos un llamado telefónico. Hola, buen día. Hola, Laurita, y buen día a la audiencia. Hola, buen día. ¿Cómo andas, Magda? ¿Cómo va? Bien, acá estamos un poco más tranqui. ¿Qué pasó, Magdalena? Ayer a las 19 horas me tomé el colectivo que hace Chaca 30, 3 de Caballería. Ajá. Y el chofer iba a alta velocidad. Cuando llegamos al Arenal, a la primera garita del Arenal, los vecinos le pedían al chofer que bajara la velocidad porque iba con mucha velocidad. Y en esa garita, por ejemplo, no levantó niño chico, ¿viste? Levantó en la segunda garita que estaba re llena, repleta, y la otra que habían 4 o 5 nenes, no lo levantó. Levantó en la otra que estaba más llena. Y de ahí en más no levantó a nadie, ¿viste? Y iba a muchísima alta velocidad. Uh-huh. Los vecinos le decían, los pasajeros le decían, bajá la velocidad, le hablaron bien, ¿viste? Se expresaron bien, le dijeron que bajara la velocidad porque llevaba personas, no llevaba animales. Uh-huh. El chofer que hace en la Vega Maipú, como que se tuerce un poquito así y mira quién era el que le estaba gritando, y el pasajero le dijo, yo te estoy hablando bien, que baje la velocidad porque lleva personas, claro, no lleva animales, ¿viste? Uh-huh. El tema es que no acató a lo que le estaban diciendo y siguió con mucha más velocidad. Ah, mira. Pasando lo que es la Villa Vega San Martín en un abrir y cerrar de ojo. Uh-huh. Justo cuando entra para la Vega Maipú, venía la Castelli, alcanzamos a ver de reflejo a la Castelli nomás porque se mandó lleno adentro a la Vega, porque entra a la Vega. Después de que entra a la Vega, vuelve a salir a la ruta y se va a Chacra, ¿viste? Claro, claro, sí. Sí. En ningún momento acató lo que le estaban diciendo los vecinos, que baje la orden. Y en ese traspaso que hizo para volver a la ruta de vuelta, se para una pasajera y le dice, disculpame, ¿vos no estás escuchando lo que están diciendo, que baje la velocidad? Ajá, ¿y qué contestó? Hace un ojito y sigue, aumenta más la velocidad. Y se notaba que iba a full con la velocidad por el tema del freno, ¿viste? Uh-huh. Que cuando va despacio no se siente cuando frena. Sí, uno ya tiene el termómetro de cómo están los colectivos, ¿no? Con las velocidades, las frenadas y todo lo demás. Magdalena, ¿me nos decías a qué hora fue esto? Ayer a las 19 horas en el colectivo, sí, que hace Chaca 30, por 3 de Caballería. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, vivo en la escuela 5, ¿viste? Sí. Pero ya venía con alta velocidad. Ajá. Bueno, a pesar de eso, yo hice la denuncia en transporte. Ah, hiciste la denuncia, bien. Uh-huh. Sí. La presenté en transporte Los Andes, uh-huh, la presenté al Consejo Deliberante ahora durante la mañana, para la Comisión de Transporte, para que revean la situación, porque no es la primera vez que este chofer anda a alta velocidad, ¿viste? Ah, mira. Mira, ya hay señas de otras situaciones. Bueno, qué macana, ¿no? Porque ayer hablábamos justamente sobre la situación de los trabajadores de Expreso Los Andes, como de otras líneas de colectivo, ante una posible medida de fuerza que no tiene nada que ver con esto, pero que hace al buen servicio, a la seguridad y también, podríamos decir, a la buena convivencia, ¿no? Ir a altas velocidades se puede causar un incidente que puede ser previsto, ¿no? Se puede prever de que puede ocurrir algo si vas a mucha velocidad. Y esto subiendo, ¿no? Yendo hacia, no bajando la cuesta de los Andes, ¿no? No, esto va subiendo, vamos subiendo desde el centro a Chaca 30. Uh-huh. Pero el tema es que él no hizo oído sordo, claro, a los que los vecinos le estaban reclamando que bajara la velocidad. Una, que corríamos peligro de volcar, tenía un accidente, y otro, que el colectivo iba lleno, no es que íbamos 2 o 3, el colectivo iba llenísimo. Uh-huh. Y nada, ahí en La Vega se acerca una vecina y le dice que baje la velocidad, en muy buena manera le habló. Uh-huh. Le dijo, mirá, podés bajar la velocidad porque llevas personas, le dijo, viste, la mira y siguió. Al contrario, levantó más la velocidad. Esto no termina ahí, Laurita, ¿viste? Uh-huh. Porque yo llamo, no termina ahí. Yo llamo a la 43 porque en el allá arriba en Chacra no me contestaba nadie. Llamo a la 43 esperando tener una respuesta favorable. Llamo a la 43 y a 43 me atienden. hasta ahí todo bien, ¿viste? Me dicen, llamá al destacamento de Chaca 30, llamo al destacamento de Chaca 30, me atiende un agente de policía, una femenina, y me atiende de muy mala manera, ¿viste? Ah, mira. Y yo le digo, mirá, disculpame, le digo, yo soy pasajera, le digo, me parece que está mal que corra así como corría, porque parecía el auto fantástico, uh-huh. Y me dice, mirá, dirigite a transporte. Y yo no sabía en qué horario cerraba transporte, claro, nada. Creo que es hasta las 2 de la tarde, ¿no? Sí, y me cierra. Me corta. Y cuando me corta, yo la vuelvo a llamar y le pregunté su nombre para saber con quién estaba hablando. Uh-huh. Y me respondió muy mal. El tema es que me dijo que si yo estaba mal servida, que no me la agarre con ella. Y yo le digo, no, epa, no, discúlpame, le digo, yo te estoy avisando, le digo que el colectivo alta velocidad, que por favor hagan algo para evitar un accidente, ¿viste? Sí, además de tal vez algún curso de atención al público, teniendo en cuenta que es un agente de la policía, que si pasa alguna otra cosa, ¿qué clase de respuesta puede llegar a dar? No creo que lo estén llamando, o habrá tenido ella un mal día ayer, pero no, para no caer en la misma línea que dijo la policía, digo, la verdad es que sobre llovido mojado, ¿no? Bueno, y me dice que deje de llamar porque si no ella va a hacer un acta de que yo estaba llamando a molestar, ¿viste? Y me costó, así que agarré, llamé a Troncoso y le comenté a Troncoso lo que había sucedido, uh-huh. En el cual él me conoce y me dice, mira, Magdalena, me dice, yo mañana lo voy a hablar con la persona que corresponde de ese sector, que es la comisaría de acá del centro, y claro, vamos a ver quién era el agente policial que estaba. Pero me atendió de muy mala manera. Y le digo, yo lo único que pido es que se fijen, y le di el número de patente de colectivo, todo, le digo, mirá, uh-huh. El colectivo es AA372, le digo, ¿viste? Esa parte alcanzaba, ¿eh? Porque de alta velocidad que iba no alcancé a mirar a la otra, claro, parte. Uh-huh. Y le digo, para que pongan atención, le digo, porque lleva pasajero, le digo, y la otra le digo, que si tenemos un accidente, ¿quién se hace cargo? No llegará a eso precisamente, ¿no? En eso. Bueno, Magdalena, ahí la actitud atenta ante esta situación tuya y de otros vecinos y vecinas que iban en el colectivo, porque a veces, de vez en cuando, no está mal llamar la atención y decir, mira, podés bajar la velocidad en el caso del colectivo, o cuando te toca cruzar la calle le decís a los automovilistas, bueno, es momento de peatones, ¿no? Hace a cómo nos desarrollamos en esta comunidad o cómo deberíamos, ¿no? Que todos estar incluidos y ante esta situación. Pero también lo de la policía ahí es otra faltante, ¿no? Y más teniendo en cuenta que es el único destacamento en 14 kilómetros. Claro, y lo que más me molestó fue que me dijo que estaba mal servida y que me iba a hacer un acta porque estaba llamando, ¿viste? Y yo esto se lo comenté a Troncoso, hoy fui al Consejo Deliberante, lo conté también, sí, se lo conté, uh-huh. Conté a los concejales que estaban ahí y dejé el acta para que ellos vean qué es lo que está sucediendo con los choferes, porque este chofer no es la primera vez que corre hacia uh-huh. alta velocidad, pero ayer se fue de mambo, vamos a decir, porque corría como que si fuera Toretto, vamos a decir, como claro, si iba con una carrera, ¿viste? Uh-huh. Te contarle decirte que no alcanzamos ni a ver la punta de la Castelli cuando pasamos por el lado de la Castelli. Uh-huh. Esa es la situación que se vive en el transporte de los Andes, ¿viste? Bien. Bueno, Magdalena, ahí lo tenemos. Bien atentos y atentas los que estuvieron ahí en el colectivo, que no es ni para perseguir al chofer, es más, no te voy a preguntar el nombre en este momento, pero sí tenemos, ahí nos está llegando el acta de denuncia, eso tendrán que ver los concejales, tendrá que ver la empresa, ahí haciendo un llamado de atención al compadre trabajador, pero de esa manera no se puede porque va a haber algún tipo de incidente si se sigue manejando. Todo el mundo puede tener un mal día, pero no justamente con un vehículo, ¿no? Y un transporte público menos que menos. Así que bueno. Los vecinos lo están pidiendo de buena onda, que baje la velocidad. Claro. Porque yo, por ejemplo, Laura, yo viajo 4 veces en el día. Claro, tenés experiencia en viaje. Salgo de un trabajo y me voy a mi casa a almorzar y después uh-huh. vuelvo de vuelta. No es que yo uso una sola vez el transporte, yo lo uso 4 veces el uh-huh. transporte. Y ayer estuve la desgracia, vamos a decir, de tomar ese colectivo, porque uh-huh. yo siempre me tomo el de más tarde, y justo ayer salí más temprano, me tomé ese, pero nunca me imaginé ir volando. Claro, claro. Bueno, bien ahí, Magdalena, muchas gracias por comunicarte con la radio y mostrar esta situación para que también activamente o proactivamente los vecinos y vecinas digamos, bueno, cuando hay algo así no es por agarrárnoslo en contra tuyo, sino que está no está bien, ¿no? Y si no fue una sola persona, fueran varias las que detectaron que iba a velocidad, que cada vez que frenaba volaban todos para un lado o para el otro, hay que llamar la atención. Así que también ahí que nos dicen, hay que hacer las denuncias. Bueno, lamentablemente hay que hacerlas, ¿no? Y es así, y llamar la atención. Sobre todo con la calidad del tránsito. Muchas gracias, Magda. Lo último que quería agregar ahorita es que en Transporte Los Andes me dijo el encargado del transporte, que sería el jefe de transporte, que le diga a los pasajeros que cada vez que pase una situación así o cualquier otra situación, que se acerquen a la oficina y hagan la denuncia en el libro de acta, porque yo la hice a Transporte de la Municipalidad y a la vez la hice en el libro de acta de Transporte Los Andes, para ellos tener herramienta y agarrarse en algo, porque si no es como vino y dijo y nada más, ¿viste? Pero eso dice que estaría bueno también usar el acta de denuncia que hay en el Transporte Los Andes. Bien, ahí para tenerlo en cuenta. Muchas gracias, Magda, por la comunicación. Gracias a usted por el espacio. Por favor, buen día, hasta luego. Chao. Bueno, una vecina de San Martín de los Andes diciendo lo suyo, ¿no? Con respecto al transporte urbano de pasajeros y lo vivido ayer por la tarde en este colectivo Chacra 30, 3 de Caballería. De la misma manera podemos decir que hay algunos que tratan de acompañar o acomodar los pasajeros en el colectivo para que se pueda viajar un poquito mejor, ¿no? Pero la situación en el colectivo está complicada. Habrá tenido un mal día, todo lo demás, pero las altas velocidades no son excusa para visualizar alguna situación que haya tenido en particular este chofer. Veremos cómo sigue, y cuando hay situaciones con el transporte urbano, como también no podés acceder a él porque vienen repletos, está bueno pegarse una vuelta por la terminal de ómnibus y ahí declarar, no puedo subir al colectivo de tal hora porque ahí no paró porque no había lugar. Bueno, eso también debe servir y debería servir para que la municipalidad arbitre los medios necesarios para que esto se solucione, poniendo más líneas, más colectivos, lo que sea. Quien tiene el poder de esto es la empresa, pero también es la municipalidad.